Julieta, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno. Sí, la verdad que empezamos a trabajar en hacer el festejo, porque bueno, son 2 años en, a nivel nacional. Nosotros acá en Viedma hace un poco menos de un año que estamos, pero la verdad es que se ha podido hacer un recorrido de trabajo muy interesante y mucha gente nos ha acompañado en esto de empezar a pensar una colectiva feminista para la región. Y una colectiva feminista que Malajunta lo que plantea es algo que es un poco original, digamos, en el feminismo, que es un feminismo mixto, que incluye varones, un feminismo popular, o sea, no académico, sino un feminismo de la calle, del barrio, de todas y todos los que caminamos por ahí, y un feminismo que incluye a las divergencias o a las disidencias sexuales. Dentro de la colectividad feminista están incluidos los grupos LGTBIQ, los varones, sí. Estamos todas, digamos, claro. Por eso Malajunta. Está bueno. Así que eso es lo que se festeja, 2 años de esa construcción, que como dijo una referente nuestra en Rosario, en el último Encuentro Nacional de Mujeres, lo que tiene interesante esto es que nosotros vamos a lesbianizar la política. Es decir, esa forma de vivir que nosotras tenemos, las mujeres, los colectivos de diversidad sexual, todos la vamos a hacer que atraviese la política. Entonces es una forma muy diferente de hacer política, es otra construcción también, sí, ¿no? Y bueno, en un contexto, digamos, en que no digo que están surgiendo distintas agrupaciones, se quiere decir feminista, pero sí estamos teniendo las mujeres, ¿no?, un protagonismo más fuerte todavía dentro de una sociedad que está movilizada por un montón de problemáticas que nos atraviesan precisamente a las mujeres, ¿no? Sí, la verdad que estos últimos 2 años han sido de mucha actividad en la calle, de mucha toma de conciencia. Ayer una compañera de trabajo me contaba que su sobrina de 4 años, cuando el tío le dijo mirá que si te portás mal te pego, le dijo: no me puedes pegar porque soy nena y porque soy mujer. Y yo creo que esas pequeñas cosas, claro, son digamos cambios en la cambios práctica, chicos, sí, pero que van a tener un impacto muy importante. Uh-huh. La desnaturalización sobre todo de las violencias y la despatriarcalización de los sistemas en los que vivimos. Uh-huh. Y sí, yo creo que definitivamente las mujeres nos estamos consolidando como un actor político activo en la calle y atravesando un montón de circunstancias. Digo, el feminismo atraviesa la economía, cuando vos pensás que la mayoría de las cooperativas y de las economías populares están llevadas adelante por mujeres, cuando vos ves que las familias hoy son mayormente, digamos, donde hay un solo referente adulto, son mayormente monomarentales, son llevadas adelante por mujeres, cuando vos ves que los grupos, las universidades, tenemos cada vez más participación las mujeres, y sin embargo así todo tenemos ingresos más bajos. O sea que las cuestiones de género atraviesan a toda la sociedad, y es por eso yo creo que también estamos empezando a tener más impacto en la opinión pública. Y se generan más tensiones también, ¿no? Sí. Porque interpelan a una sociedad que estaba acostumbrada a otras cosas, digo, ¿no? Me parece, y esto es lo interesante, me parece que está buenísimo, está un debate, ¿no? Todo una lucha de sentidos, ¿no? De alguna manera. Sí. Por colocar el punto en otro lugar que no sea el de la centralidad masculina, digo, ¿no? Me parece genial. Y nos desafía a los varones, ¿no? Especialmente sí, a muchas cosas. Por ejemplo, mi compañera habla de las colectivas, ¿viste? Y está bueno, ¿no? Y como este nuevo lenguaje que tenemos que ir asumiendo desde los medios inclusive, ¿no? Para ayudar a una construcción diferente. Claro. Es interesante también el lenguaje como anclaje, ¿no? Mucha gente dice: no, pero el masculino nos integra a todos. Claro. ¿Y por qué no es el femenino? Para generalizar. Claro. Sí. ¿Y por qué no el femenino? Sí. Digamos, si hay un arriba y un abajo, alguien ha decidido quién está arriba y quién está abajo en esta relación asimétrica. Y bueno, justamente como también modifica, interpela a los varones, bueno, uno de los talleres que tenemos pensados para el sábado es un taller de varones, un taller donde los varones se plantean cuál es su rol en el feminismo, y básicamente es el rol de cuestionarse los privilegios de género, digamos. Así como uno puede decir, bueno, yo pude ir a la universidad, con lo cual tengo un privilegio respecto de la gente que no pudo, claro. Y entonces tengo una responsabilidad que asumir respecto de eso. Lo mismo pasa con las cuestiones de género. Los varones han tenido privilegios por solamente ser varones. Claro. Te pregunto esto, pero no porque yo lo piense, sino porque se lo plantean algunos varones, hasta algunos oyentes, ¿no? Esta movida feminista, ¿es antimasculina? No, para nada. Porque algunos lo sienten así, no te lo habrán claro, dicho, ¿no? Sí, claro. Sí. Se sienten como acosados, como interpelados. Interpelados sí, me parece, pero de ninguna manera lo otro. Yo no lo siento, pero te lo pregunto porque para que lo contestes, ¿no? Claro, en general es muy normal que pase eso. De hecho, hay gente que opone feminismo a machismo, como si fueran las dos caras de una moneda, y no hay nada más distinto que el feminismo y el machismo. El feminismo, primero, que tiene una tradición de más de 100 años, de 100 años, pues estoy pensando en escritoras, pero si uno lo piensa en términos de acciones políticas concretas, tiene muchos años el feminismo, y hay muchas corrientes dentro del feminismo. El feminismo que nosotras estamos planteando, el feminismo en la calle, es un feminismo que no va a dejar nunca fuera a la sociedad, que lo que quiere es que tengamos las mismas posibilidades y oportunidades, dado que somos humanos. Digamos, que no me tengan que respetar porque soy la madre de, la hija de, claro, sino porque soy persona. Es un feminismo que básicamente surge de los derechos humanos. Ahora, respecto de esta semana que se debatía la ley de parto respetado, bueno, yo como estoy embarazada, es algo que estoy leyendo bastante, me llama la atención que tengamos que hacer una ley diciéndole al sistema médico hegemónico, respeten lo que dicen las mujeres, respeten sus tiempos. Sí. Si ella no quiere una medicación, no se la den, pero hay que ponerlo en una ley. Bueno, ¿no? Es como la ley para cupo femenino, ley para cupo trans, o sea, necesitamos un cupo para poder acceder a un montón de cuestiones, claro, cosa que los hombres tienen naturalizado, digamos, para desde siempre, claro, ¿no? Bueno, Julieta, ¿y qué va a haber mañana en este gran festejo que es en el Pablo VI, ¿no? Es en el gimnasio del Pablo VI. La verdad es que cuando convocamos tuvimos una repercusión hermosa. Va a haber cerca de 8 artistas plásticas exponiendo obras, 2 fotógrafas, dentro de lo que son las muestras, digamos, estables. Va a haber feriantes, ¿sí? Gente vendiendo las producciones que realizan. Por esto me parece que es importante también reforzar la idea de las mujeres en la economía popular. Y después una serie de talleres intercalados con shows de música. Bueno. Taller de estereotipos, que es un taller también vivencial. Un espacio de movimiento, y que es unas compañeras que se llaman Caleidoscopio, que vienen de Bahía Blanca a hacer una performance de expresión corporal. Y después va a estar el taller de varones antipatriarcales, un taller sobre autonomía de la mujer. Y después, bueno, música. Qué bueno. Van a estar las chicas de tambores de mujeres, Caleidoscopio, Marjo, que es el dúo de las chicas. Dúo o trío, me parece. Sí. Y después otro trío de música, que son de Yanina Fusa, Jazmín Reyes y Laura Corral. Bien, buenísimo. Así que es bastante variada la propuesta. Está buenísimo. Aprovecho para preguntarte también, en todo lo que están haciendo, ¿no? Desde Malajunta, ustedes son 4 de sus integrantes, están dentro del Consejo Local de la Mujer. ¿Cómo están trabajando? Sí, la verdad es que es un espacio muy interesante, porque también es llevar una visión feminista a un espacio que tradicionalmente estaba pensado para las mujeres, pero no desde las mujeres, ¿no? Lo cual lo hace bastante interesante. Por suerte hemos tenido, yo creo que también como fruto de la calle, ¿no? De la repercusión que tiene la calle, hemos tenido bastante buenas respuestas en las propuestas que hemos llevado adelante. Hace poco se presentó un pedido de de información al Observatorio Provincial sobre violencia para conocer los datos para la localidad. Nuestra idea es poder hacer un buen diagnóstico sobre los casos de violencia en la zona, que, bueno, tenemos idea de que hay un incremento, o por lo menos un incremento en la tasa de denuncia, y eso, bueno, amerita un estudio más detallado, así que pedimos información al observatorio. Y bueno, hay muchos proyectos para presentar, sobre todo propuestas de debate de ordenanza, lo cual me parece que es muy interesante. Uno de esos es el proyecto de menstruación. Menstruación es una política que, o una idea que llevó adelante un grupo, el grupo Ni Una Menos, en Buenos Aires, un grupo del que yo me siento muy identificada, que se llama Economía Feministas. Ellas hicieron un estudio y muy interesante, en el que plantea que más o menos una mujer gasta entre 700 y 1.300 pesos por año en productos menstruales, ¿no?, de la gestión menstrual. Esto significa un pago directo que no tienen los varones y que no está reconocido en ninguna obra social, que no tiene una tasa impositiva diferente. De hecho, está con la misma tasa impositiva que los productos cosméticos, y es algo de lo cual nosotras no podemos evitar. Y que además esto genera un impacto muy directo, sobre todo en la salud de muchas mujeres, que no pudiendo acceder a la cantidad de esos productos, por ahí hacen cambios de más, con mayores intervalos de tiempo, lo que genera infecciones, hongos. Un gran ausentismo escolar en las niñas está explicado por esto. Entonces, lo que se plantea desde el proyecto Menstruación a nivel nacional es justamente poner sobre el tapete el tabú de la menstruación, darnos cuenta que la mitad de la población somos sujetas menstruantes, y a partir de ahí identificarlo como lo que es, ¿no? No es un producto cosmético, es un producto de necesidad, y que tenga un valor tan alto genera un impuesto directo a las mujeres, un impuesto menstrual, que además afecta a las personas que tienen menor, o sea, que ya están debilitadas económicamente, ya que las mujeres ganamos un 27% menos que los varones, así que influye más. Al nivel local, nuestra propuesta es que dentro de los productos que entrega Desarrollo Humano se puedan considerar la inclusión de los productos de gestión menstrual, y además que se promuevan productos alternativos de gestión menstrual. Claro, exactamente, como la copita, que ahora está así como un boom, ¿no? Exacto. De hecho, el sábado va a haber un stand que va a estar Amanda vendiendo copas menstruales y toallas reutilizables. Bien, buenísimo. Bueno, Julieta, te agradecemos por haber venido. Esperemos que, bueno, mañana vamos a darnos una vuelta, ¿no?, por este gran festejo. Pero bueno, esperamos que salga todo lindo. Me olvidé de decir, el buffet que va a estar llevándose adelante va a ser gestionado también por la multisectorial de mujeres de la comarca, para juntar fondos para el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año es en Chaco, así que hay que juntar bastante. Hay que vender muchos budines. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Julieta. No, por favor. Gracias por venir.